que venimos recorriendo un camino desde hace 4 años en donde nos encontramos haciendo un trabajo independiente, no, no somos un partido político, independiente, pero en esta independencia siempre hay posicionamientos políticos, ¿no? Trabajamos en el barrio poco a poco con los vecinos, con las vecinas, nucleado alrededor de nuestras herramientas para resolver nuestros problemas, alrededor de la salud, de la justicia, de la violencia hacia las mujeres, y en ese sentido entendemos que estamos en un momento crucial en la Argentina en donde tenemos una responsabilidad como estudiantes, jóvenes, como trabajadores, trabajadoras, amas de casa, como pueblo en general, ¿no? A decidir qué hacer también con el destino de nuestra sociedad, con el destino de nuestro pueblo. Digo responsabilidad porque bueno, la democracia un poco nos lleva hacia este lugar, ¿no? A poder tener la posibilidad de elegir entre 2 proyectos políticos de país. Y en ese sentido, nosotros, como bien vos dijiste, nos estamos posicionando, no venimos del peronismo, no somos orgánicos en ningún partido, digamos, ni al kirchnerismo tampoco, pero entendemos que en este momento no podemos dar ni un paso atrás. Entendemos que todo lo que se ha conquistado en estos 12 años de gobierno, de proyecto político del Frente para la Victoria, tiene que ver con la lucha del pueblo, pero también tiene que ver con un Estado que ha permitido, ¿no?, estas conquistas, que ha garantizado conquistas en materia de derechos humanos, de trabajo, de jubilación, de paritarias, de asignaciones, de planes, de tecnología, de derechos hacia las mujeres. Y siempre falta, ¿no? Porque en realidad el foco se pone siempre en lo que falta, en lo negativo, y en todas estas cuestiones. Para nosotros son avances concretos, son avances materiales, y no estamos dispuestas a cedérselos al partido o al proyecto político del PRO, porque parece todo lo contrario a lo que nuestro pueblo necesita y a lo que nuestro pueblo está reclamando, digamos. Claro, me llamaba mucho la atención un par de cosas de lo que estás comentando. Pero en primer lugar, este rescate que sea como organización popular no orgánica de un partido político, están participando claramente de esta instancia política, ¿no? Sí, porque como te digo, yo te vuelvo a reiterar, digamos, para nosotros los jóvenes tenemos un gran papel en esta historia, digamos, en esta década. Nos hemos politizado mucho, nos hemos formado, hemos vuelto a salir a la calle, hemos vuelto a luchar por nuestros derechos, hablamos de política. Yo me encuentro con mis hermanas de 20 y pico de años hablando de política, y eso no ocurría antes. Me he reencontrado con amigos del secundario, de la facultad, hablando de política, y eso hay que valorarlo, hay que rescatarlo, ¿no? Y entonces nosotros entendemos que no nos podemos quedar dentro de la casa siempre criticando, siempre quejándonos, y sobre todo no nos puede dar lo mismo una cosa que la otra, digamos. Nosotros insistimos en que votamos proyectos políticos de país y que no votamos candidatos, no votamos a una cara visible. Entendemos que Scioli no es lo que más nos representa, y eso ya todo el mundo lo ha dicho, digamos, ¿no? Pero entendemos que es lo que hay, y que detrás de él viene todo un proyecto nacional, popular, que se ha puesto la patria al hombro en un punto, y que hay un montón de reivindicaciones que el pueblo ha venido reclamando, que entendemos que el Frente para la Victoria lo ha conquistado, y hoy queremos apoyar eso. Hoy entendemos que nuestro país debe ir para este lugar, y no podemos dar vuelta a la página frente a un cambio vacío, mentiroso, neoliberal, absolutamente de derecha, retroceder y entender que eso nos perjudica a todos y a todas, digamos, ¿no? Porque en realidad no entramos en ese proyecto político, no entra el pueblo. Ahí entran los grandes empresarios, los grandes inversores extranjeros. Entonces, en ese sentido, nosotros llamamos a no pelearnos entre la clase media, ¿sí? Entre que los que reciben un plan son unos vagos y que esto no sé qué, sino que llamamos a la unidad, llamamos a fortalecer nuestros lazos, nuestros vínculos, y a poder tener memoria, sobre todo, porque hoy en nuestro país, con lo mucho que le falta en materia de distintos puntos económicos, sobre todo, no se está prendiendo fuego, no se está prendiendo fuego la Casa Rosada, no hay saqueos, no hay el nivel de desocupación que había antes, los pibes y las pibas, a través de la Asignación Universal por Hijo, tenemos una inserción del 100% en las escuelas secundarias y primarias, no están en la calle comiendo basura, digamos. Entonces todas esas cosas las tenemos que ver, las tenemos que poder analizar como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que tener esa responsabilidad, y ahí, a partir de esa base, entender que no nos puede dar lo mismo un proyecto que el otro, digamos.